Vamos a dar comienzo a este último espacio de este encuentro para tratar un tema muy importante, que es el de agroquímicos y su impacto en el ambiente y en la salud. Para eso lo hemos pensado como una mesa de debate en la que participarán distintas personas y especialistas que, a partir de sus conocimientos, a partir de sus experiencias personales, nos brindarán hacia el mismo tema un enfoque particular, ¿sí? Este espacio está pensado de la siguiente manera. Serán tres bloques, tres presentaciones de tres especialistas. Así que en esta oportunidad, y para tratar el tema, nuestras queridas madres de Ituzaingó, María Godoy y Sofía Gatica, obviamente nos relatarán parte de su lucha, de su experiencia de vida en este tema. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía, y bueno, creo que nos ha quedado poco tiempo, porque veo que a las 6 tiene que terminar, así que vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Bueno, nosotros llevamos hace 13 años la lucha. Antes empezamos a reclamar porque la gente nuestra se empezó a enfermar. Nosotros somos madres, todas afectadas. Algunas mamás tienen cáncer, otras tienen hijos con malformación, otras tienen chicos con leucemia. Así que somos madres damnificadas de este negociado que se ha instalado en la Argentina, porque es un negociado donde están negociando la salud nuestra. Y acá el doctor Medardo Ávila Vázquez, creo que se olvidó de mencionar, que acá hay un solo responsable, es el gobierno. Es el gobierno. Lamentablemente, le guste a quien le guste, el gobierno está negociando la salud nuestra con las multinacionales. Porque si nosotros vamos al caso, desde que nosotros empezamos en el 2001, salimos a reclamar, a decir, nos estamos enfermando, tenemos cáncer, y jamás hicieron nada. Entonces, creo que la lucha nuestra empezó en el 2001, cuando empezamos a ver muchos niñitos con barbijo. La mayoría de los chiquitos tenían con barbijo, y era porque estaban con leucemia. Y las mamás estaban con pañuelo en la cabeza, y estaban con cáncer. Y nosotros nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, porque era algo normal para nosotros estar enfermos, ir a la parada del colectivo, ver a alguien con cáncer, ver subir chiquitos con leucemia, y nos acostumbramos a vivir así. Es como si hoy acá ustedes empezaron a usar uno anteojo, el otro anteojo, y ¿qué hacen ustedes? Empiezan a decir, ah, el mío más lindo, el mío es así, ya sabes, y no se dan cuenta de que la luz está produciendo ceguera. Un ejemplo que le puedo poner. Bueno, ahí en el barrio pasó algo igual. No nos dimos cuenta. Hasta que hicimos clip, porque veíamos la vecina helado tenía cáncer, mi vecina tenía cáncer. Mi hija había fallecido con malformación de riñón. Al frente tenía mi vecina, que su hijito de un año también falleció con malformación. Al lado vivía Verónica, que su hija tenía malformación. Estaba casa por medio, un chiquito con anemia hemolítica de 13 años, al frente un lupus y muchísimos casos de cáncer solo alrededor de nuestra casa. Hago un listado con los enfermos y empiezo a ir casa por casa para ver por qué no estábamos enfermando. Empecé casa por casa y cuando vos ibas a una casa te decían, no, al frente vive Norma, que tiene la hija que murió de 23 años. Llegás a casa Norma, tomás el nombre, el apellido, la dirección, dónde se atendía, qué médico lo atendía. Y Norma te decía al lado, murió un chico de 19 años de púrpura. Y así hicimos un relevamiento más o menos de 70 enfermos y lo presentamos al Ministerio de Salud. Con un mapa donde marcábamos cada enfermo y le pedíamos que investigaran si eran los agroquímicos, si eran los transformadores, si era el agua, si era el agua que estábamos consumiendo. Lo primero que hicieron fueron cajonearon y escondieron la información que yo llevaba. La escondieron. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Juntar la gente y salir a la calle diciendo, tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor, ayúdenos. Cuando nos ven en la tele, nos llama el ministro de Salud y nos dice, no es que no estábamos haciendo nada, han estado tomando agua con endosulfán, o sea, con un agroquímico que hay en la zona. Y le digo, ¿y ahora? No, le vamos a cortar el agua y le vamos a dar agua, agua buena. Nos cortan el agua, empezamos a mendigar el agua porque no teníamos agua, ir a los otros barrios a traer agua, llegaban los camiones del ministerio a traernos agua, pero no alcanzaba porque te dejaban dos baldes de agua, tres baldes de agua, y nosotros no vivimos con dos baldes de agua. Entonces decíamos que queríamos agua para todo el barrio, y nos llamaron a una reunión y nos dice, si quieren agua, bueno, tienen que firmar acá de que no pueden hacer juicio. Y sí, los que estábamos reclamando, firmamos de que no íbamos a hacer juicio, porque no podíamos vivir, no se puede vivir sin agua. Entonces, teníamos más de 1,000, 2,000 personas en la calle pidiendo agua. Entonces decíamos, o firmamos, o vamos que nos patoteen los vecinos de que no llevamos el agua. Así que renunciamos a nuestro derecho a hacer juicio. Y no nos daban respuesta igual. Se hizo una ordenanza municipal, en Barrio Ituzaingó todavía siguen las ordenanzas, y el Barrio Ituzaingó anexo está en emergencia sanitaria. Una de las ordenanzas municipales dice que está prohibido fumigar a 2.500 metros, aéreo y 2.500 metros terrestre. Solo en Barrio Ituzaingó tiene esa ordenanza, yo creo que acá en Argentina no hay ese tipo de ordenanza, porque en algunos lados dan 500 metros, en otros 1.000, bueno, pero porque está todo el barrio enfermo de cáncer. No es porque, y porque hemos salido a la calle a denunciarlo. Si ustedes dicen, bueno, esta señora, como una vez nos dijo que éramos unas locas, el ministro de Salud, yo le pregunto, ¿por qué no nos han hecho juicio si nosotros mentimos? No pueden hacerlo. No nos pueden denunciar, no nos pueden hacer juicio, porque llegan a hacer eso, se van a dar cuenta que van a tener que ir todos presos. Presos por haber tratado de ocultar un genocidio encubierto. Porque es grave lo que ha pasado en Barrio Ituzaingó. Y tuvimos que salir a la calle a denunciarlo. Tuvimos que meternos al campo a frenar las máquinas mosquitos. Y por supuesto salían los ojeros con palos, con machete, diciendo, vengan, vengan. Y se bajaban los pantalones, nos amenazaban porque eran ellos y éramos nosotros, éramos todas mujeres. Porque éramos todas mujeres. Y en un enfrentamiento que tuvimos con los ojeros nos dicen, de acá come el muerto de hambre, de la retención de la soja pagamos los planes sociales. Y es verdad, los planes sociales se pagan de este modelo que se ha instalado en Argentina. Por eso es que tiene los votos y van a ganar siempre, porque lamentablemente no le han dado trabajo, hemos perdido la dignidad. Porque estamos perdiendo la dignidad con los planes sociales. Yo no estoy en contra de los planes sociales, eso que quede claro. Pero la gente quiere trabajo, un trabajo digno. Bueno, salimos y reclamábamos. Entonces, y con los reclamos, salimos en la calle, empezaron a llegar las amenazas por teléfono, diciendo, tenés 3 hijos y vas a tener 2. Cada mamá salir a buscar a los hijos, a ver dónde estaban los horarios, ver que llegaran a las casas, una preocupación de todo. Hacemos la denuncia, me interviene el teléfono de la policía para ver quiénes son los que estaban haciendo la amenaza. Y nos dice, no, había pasado un tiempo, y le digo yo, pero yo quiero saber quiénes son los que hacen la amenaza, porque yo no puedo estar en 3 lados lugar, pues yo tenía 3 hijos, yo no podía, tenía un chico en un colegio, el otro, no podía dividirme, y no podía andar para ver si no volvía uno de mis hijos. Y me dice, no, dice, es secreto de sumario. Hasta hoy en día jamás supe quién fueron los que hicieron las denuncias, las amenazas. Seguimos denunciando, reclamando por la salud nuestra, y con esas denuncias logramos nosotros de que se investigara y se hicieran análisis de suelo, encontraron endosulfán, DDT, Malatión, todos los agroquímicos que usaban los campos soja. Yo vivía a 50 metros del campo soja. Y Barrio Ituzaingó está rodeado de soja. Tenemos soja al norte, al sur y al este. Y no cualquier soja. Soja transgénica, que va acompañada con el glifosato y con todos los agroquímicos que usan para fumigar. Entonces, seguíamos reclamando, diciendo que no era solución, queríamos estudio, y en Barrio Ituzaingó se lograron hacer 4 estudios. Y no los hicimos nosotros, porque nosotros había mucho relevamiento y teníamos un montón de enfermos de cáncer de mama, cáncer de intestino, cáncer de riñón, chiquitos con malformación de riñón, de intestino, chiquitos que habían nacido sin el maxilar, chiquitos que habían nacido sin el huesito de la cabeza, chiquitos con 6 dedos, algunos tenían los dedos pulgares, y nosotros veíamos que nuestra gente se estaba enfermando, que no la podíamos ayudar, porque deambulábamos por los hospitales. Yo recuerdo cómo he andado con la gente, es impresionante. Sobre todo el caso de Ezequiel, que tratábamos de salvarle la vida, tenía 23 tumores, y no había forma, pues tenía tumores en la cabeza, en el cuerpo, y había empezado a quedar discapacitado, y andábamos buscando la ayuda, y no llegaba. Después muere Ezequiel, y Débora se enfermó, la hermana a mi casa me dice, mira Sofía, yo no quiero ir al médico, no quiero ir al médico porque... a ver si todavía me pasa lo de mi hermano. Le digo, no, Débora, le digo, está bien. Vamos, le digo, porque en una de esas te podemos salvar si estás enferma. Y no, tenía 3 tumores en la cabeza, Débora. No la pudimos salvar. Débora murió. Uno tenía 26 años, el otro 27. Al poco tiempo enfermó el hermano, con tumores, la madre con tumores. Y hablamos de familias enteras con tumores. Y veíamos nosotros eso de que no podíamos ayudar a la gente y de empezar a denunciar un caso por familia. Empezamos a denunciar de 3 a 4 casos por familia y no podíamos ayudarlo porque nosotros también teníamos nuestro problema. Yo, mi hijo, tenía que llevarlo cada vez que fumigaban porque no podía caminar. Porque yo creo que el que no sé si a ustedes les ha tocado vivir cerca de los campos soja, cuando pasa la avioneta, lo fumiga, se paraliza el cuerpo. Se paraliza el cuerpo y hay que llevarlo al hospital rápido porque puede hacer un infarto. Entonces, deambular con los chicos, nosotros teníamos que deambular con nuestros hijos, ver que no le pase algo al otro y llevar las demás familias, juntarnos, subir al colectivo, ponerle el cadrón. Es lo que podíamos hacer. Estábamos lejos de los hospitales porque estábamos en Córdoba capital, pero el hospital más cerca tenemos 40 minutos. Y en los dispensarios no hay esa ayuda que nosotros necesitamos de los hospitales. Entonces, ver que no podíamos ayudar a la gente, seguíamos reclamando. Cuando hace el ministro de Salud el relevamiento, dice, no, que los casos son normales. Yo, lamentablemente, pues el mapa, ustedes lo acabaron de ver, el mapa que presentó Medardo. No trajimos un PowerPoint, pero no, la verdad no nos dimos cuenta. Y él dice que en el 2002 dice que estábamos sanos, que era normal lo que nos estaba pasando, que estábamos locas. Y bueno, eso fue un informe que hace el ministro de Salud en ese entonces, Roberto Chuit, con la universidad. Porque acá hay cómplices y la universidad es parte de. Seguimos reclamando. En el 2005 se hace un nuevo informe, lo hace en ese entonces la Municipalidad de Córdoba. Traen un especialista, un epidemiólogo, el doctor Edgardo Eschinder, de Mar del Plata. El doctor Eschinder hace el informe y dice que el barrio es inhabitable, que en el barrio no se puede vivir, que había que sacar la gente del barrio. Lo ve, no le conviene al gobierno ese informe que hizo el doctor Edgardo Eschinder. Dice, bueno, pero este médico no publicó nada. ¿Quién le va a creer? Así que descartaron el informe ese, dijeron no sirve, vamos a contratar otro. En el 2007 traen a alguien de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y viene el doctor Ariel De Petris. el doctor Ariel de Petris dice el barrio está contaminado. Pues nosotros ya sabíamos que estaba contaminado, de que no teníamos antídoto, de que la gente se seguía enfermando, de sabíamos todo. Queríamos respuestas y soluciones. No vinieron. No vinieron. Seguimos reclamando hasta que la presidenta de la Nación ve un informe que hace Darío Aranda de Página 12, donde nosotros lo habíamos contactado y él nos tomó todos los datos, lo que le estábamos contando, y él empezó a sacar informes en los diarios de Buenos Aires. Cuando la presidenta ve eso, hace un decreto para Barrio Ituzaingó Anexo. Ese decreto dice que el 33% de la población, o sea, ese decreto dice que se forme una comisión que investigue qué estaba pasando en Barrio Ituzaingó. Hace un nuevo relevamiento con gente del dispensario y dice que el 33% de la población muere por tumores y el 80% de los niños tienen agroquímicos, de 6 a 7 agroquímicos. Nosotros todo eso ya lo sabíamos. Queríamos respuestas, queríamos una solución. Queríamos que no nos enfermáramos. Empezó la gente a irse, la que tenía plata se empezó a ir del barrio. Empezaron a poner vecino contra vecino, porque empezaron a trabajar los punteros políticos dentro del barrio. Entonces ya no teníamos de enemigo al gobierno y a los ojeros, sino teníamos a los propios vecinos. Pues teníamos propios vecinos que se enfrentaban a nosotros diciendo que habíamos desvalorizado las viviendas, que los chicos no conseguían trabajo. Le decíamos nosotros, pero nosotros no estamos diciendo lo que está pasando. Sí, pero los hijos nuestros, y era verdad, todo lo que ellos estaban reclamando y diciendo era verdad. Pero no era culpa nuestra. Pues nosotros no éramos culpables de que la gente se haya enfermado, de que nos hayan fumigado, de que las avionetas pasaran sin control, de que el gobierno ocultara esto, porque dar respuesta a Ituzaingó era dar respuesta a toda la Argentina, porque es así. Dar una solución era dar respuesta a todo. Y lo transgénico es lo que deja plata. Así que seguimos reclamando, pero lo que hicimos nosotros fue tratar de contactarnos con gente que avalara lo nuestro, pues nosotros somos ama de casa. Somos mamás común y corriente, no tenemos estudio más que el secundario. Empezamos a juntarnos con científicos como el doctor Andrés Carrasco, que es un científico del CONICET, que hizo el experimento que el glifosato sí produce cáncer, pero también está muy cuestionado el doctor Andrés Carrasco. Nos empezamos a juntar con el doctor Eric Seralin, científico de Francia, que también hizo la última investigación, le dio transgénico, maíz transgénico a los animales y produce cáncer. Y empezamos a buscar gente que avalara lo que nosotros decimos. Las conseguimos. Conseguimos gente que se comprometió. El doctor Medardo, que hizo la denuncia, que fue el juicio histórico, supuestamente. Yo digo histórico porque es histórico, pero para nosotros no fue histórico, porque acá el que enferma y mata tiene que ir preso. Estos señores quedaron libres y a nosotros nos dejaron enfermos y nos dejaron con todas las problemáticas que tenemos y están ahí. Nosotros estamos esperando el nuevo juicio, que es el juicio que se hace a los ingenieros agrónomos, porque acá no solo los ojeros son responsables, hay ingenieros agrónomos que hacen las recetas fitosanitarias, que son los que dicen cuándo van a fumigar. Entonces ellos también van a ir a juicio. No sabemos si el mes que viene, el otro, pero se va a hacer un nuevo juicio. Y fuimos por todos los lados diciendo lo que nos pasa. Y hemos andado por la Unión Europea pidiéndole a la Unión Europea no exporten la soja transgénica nuestra porque estaba muriendo la gente. No solo que estaba muriendo la gente de cáncer, leucemia, que es gravísimo lo que nos está pasando, está afectando la salud, están desmontando toda la Argentina. Se están robando toda el agua a beneficio de unas pocas personas que son las multinacionales. En pleno juicio de Barrio Ituzaingó, la presidenta de la Nación anuncia de que hace el negociado con Monsanto para instalarse en Malvinas, Argentina. Estamos en juicio cuando ella lo larga, lo lanza de Estados Unidos. Entonces, el año pasado nosotros veíamos que estaba todo esto, está todo armado para que no produzcamos nosotros. La tierra es nuestra. Nosotros tenemos que cultivar orgánico. Tenemos que sembrar y cosechar y producir y consumir lo que sembramos. No lo vamos a hacer porque ahora va a estar la ley de semilla. La ley de semilla donde no vamos a poder usar las semillas de nuestros pasados, las semillas buenas, no las vamos a poder. Entonces yo creo que acá tenemos que pelear por sembrar. Y yo veía hoy acá dulces caseros, un montón de cosas que son más caras. Porque son más caras, ¿por qué? Porque hay transgénico, porque lo orgánico es caro, porque son poquitos los que están haciendo eso. Y encima no pueden tener un lugar para venderlo, porque si ustedes ven, lo están vendiendo acá, en vez de haber un mercado para estos productos orgánicos, donde salgan y que esté a mano de todos, porque tampoco está a mano de todos. Entonces, tenemos que luchar por eso. El año pasado me dieron el premio Goldman, que es el premio Nobel de Medio Ambiente. Yo creo que nadie se enteró, no se enteraron, por supuesto, más vale que no, porque era contra los transgénicos. En la Argentina no salió, y eran 6 ganadores a nivel mundial. 6 ganadores, y por continente. Yo estaba representando el continente de América del Sur y América Central. Nadie se enteró. Nadie se enteró y me dijeron, usted ganó el premio Nobel de Medio Ambiente, venga, vamos a Estados Unidos. Y le digo, ¿con qué plata voy a viajar a Estados Unidos si no tenía un peso? No vale. Y dice, no, nosotros le vamos a dar, venga, la visa, ta, ta, ta. Bueno, nos hicieron todo el papelerío, nos mandaron plata para ir, para viajar a Estados Unidos. Cuando vamos a Estados Unidos, dice, los va a recibir Obama. Ah, yo, a Casa Blanca. Cuando yo me entero que era cierto, porque estuve revisando los galardonados de otros años, a todos los recibió Obama, a todos, y en Casablanca. Digo yo, ah, casi, se la voy a mandar a guardar, digo yo. ¡Sí! Así que algo tenía que hacer. Busqué el informe del Tribunal de los Pueblos a nivel mundial, que hay un informe donde se hace el jury a las multinacionales, y presenté, digo yo, voy a llevar ese informe para decirle a Obama que está matando a la gente a nivel mundial. Entonces, ese jury está hecho, es un juicio que se ha hecho a todas las multinacionales, donde está Pérez Esquivel, está Nora Cortiño, de las Madres Plasmas, hay un montón de gente. Ese informe, digo yo, lo voy a meter a Casa Blanca. Cuando entro a Casa Blanca, después de una revisación que nos dejan todos desnudos, a los 6 galardonados, cuando entramos ahí, sí, nos desnudaron. No, es algo que yo jamás lo vi. Vos entras a Casa Blanca, entras por unos tubos, te desnudas, te quedamos en Machi Corpiño y la ropa va por el lado. Bueno. Y salí allá y te vestí. Bueno. Cuando llegamos ahí nos cambiamos todos, pasamos toda un montón de policía, de cosas que habíamos, que nos hicieron. Pasamos ahí, llego yo, digo yo, nos va a recibir el presidente, esperamos ahí, nos recibe la mano derecha de él, no nos recibió Obama. Le doy el informe a la señora esta, que es de ambiente, y le digo que me firme la copia. Me dice no. Déjame una, la copia no te la firmo porque no somos tan corruptos como los argentinos. No me la firmaron. No me la firmaron. Bueno, después de estar ahí toda la reunión, llegó Obama, así, la foto no se la sacó. Sacó una sola foto donde estábamos los galardonados, pero así individual, no a 10.000. Pasó, bueno, llegó hace 2 o 3 meses atrás. Llegó la respuesta de ese informe, se ve que lo leyeron. Y me manda una carta extensiva de dos a tres hojas, donde esa carta estaba toda en inglés, yo no sé inglés nada, a mí me ponían traductores, para donde yo voy me ponen traductora. La hago leer a una compañera y le digo, ¿me podés traducir a ver qué es lo que dice este señor Obama, firmado por Obama? mira, dorado, plateado, una cosa impresionante la carta. Sí. Una carta muy, muy linda, con todos los sellitos, sí. Bueno, le digo, si me puede decir, te lo voy a resumir en unas simples palabras, me dice la chica, porque es una barbaridad lo que te manda decir Obama. Y le digo, ¿qué dice? Y dice, sigan luchando que lo están haciendo muy bien. Es así. Es un resumen, ella me dice que sigamos luchando que lo estábamos haciendo muy bien. Yo digo, si el presidente Obama, que él nada puedo hacer con la multinacional Monsanto, sigan luchando que lo están haciendo bien. Que él nada podía hacer con la multinacional Monsanto, así clarito. Entonces, si el presidente Obama no puede hacer nada, ¿qué podemos hacer nosotros de los lugares que estamos? Cuando las multinacionales vienen, hacen los negociados, se llevan todo lo que nosotros tenemos. Se llevan todo. Entonces yo creo, compañeros, que tenemos que unirnos y luchar por elegir lo que comemos. Tenemos que elegir nosotros lo que comemos. No tenemos que comer veneno, no tenemos que comer transgénico. Si hay muchos jóvenes que se dediquen a la agricultura, que sembremos, cosechemos y hagamos todo orgánico. Porque si al paso que vamos, nos vamos a morir todos envenenados. Van a nacer todos los chiquitos con malformaciones, como están naciendo. Entonces, los invito a que traten de sumarse a la lucha de comer sano y elegir lo que comemos. Gracias, yo hablo a María. Hola. Hola. Bueno, soy María. Me acerco a las compañeras del barrio por una cuestión de solidaridad. Yo vivo a más cuadras de donde estaban los campos de soja. Y bueno, pensábamos que los afectados eran únicamente los que estaban alrededor. Cuando hacemos... Después que el ministro va a nuestro barrio y dice que no pasaba nada, que estábamos en igual situación que cualquier barrio periférico de Córdoba, empezamos un relevamiento junto con una vecina que nació, se crió en el barrio. Y ella, haciendo memoria hacia atrás, empezó a marcarnos la gente que había enfermado, sobre todo con cáncer, y había fallecido. A partir de ahí nos damos cuenta que no es todo el barrio estaba con la misma problemática. Y no solamente todo el barrio, sino todos los barrios que están alrededor. Pero por una cuestión, como decía Sofía, de que en nuestro barrio nos critican de que hemos desvalorizado las viviendas, no lo hacen por este motivo, porque nos dividen para poder gobernarnos. Porque la ordenanza únicamente rige para barrio Ituzaingó anexo, entonces supuestamente en los otros barrios ellos pueden fumigar. Yo les voy a contar lo que hemos conseguido con esta lucha. Nuestro barrio está a 8 kilómetros de Córdoba capital, Ruta 9 Sur, la vieja ruta que se iba a Buenos Aires, precedido por las grandes fábricas. Iveco, Fiat, Perkins, Thomson Ranco, algunas hoy tienen otros nombres por este tema de la globalización de la economía, y todas las fábricas chicas que abastecen a estas fábricas grandes. Es un barrio de gente trabajadora. Nuestro barrio es el único barrio que los vecinos hicieron sus casitas cada uno, porque estamos rodeados por barrios que fueron implementados planes de vivienda. También en la zona es donde han llevado la mayor cantidad de los barrios ciudades que implementó el actual gobernador de La Sota, que erradicó villas, que le llamamos nosotros, donde están los asentamientos de gente que no puede tener su vivienda, y los llevó a la zona. No teníamos, es un barrio que tiene más de 60 años, no teníamos centro de salud, no teníamos agua de red, no teníamos asfalto. Bueno, con esta lucha hemos conseguido esto. Desde la municipalidad nos dicen que fueron medidas implementadas para remediar un poco la situación, pero el hecho es que, a pesar de los años que llevamos y que desde el 2008 ya no se fumiga más, la gente se sigue enfermando, sobre todo con cáncer, y siguen falleciendo. Gente joven sigue falleciendo. Como dijo Sofía, estaba prohibido fumigar sobre nuestro barrio, los ojeros lo siguieron haciendo. En el año 2004, con una máquina terrestre estaban fumigando y se hace la denuncia penal. Bueno, ese, la querellante, o sea, la que hace la denuncia es Sofía, y eso queda guardado ahí, y el fiscal que tenía nuestra causa es el hermano del actual fiscal que tiene la causa que nosotros hoy llevamos adelante, que era el doctor Roberto Mateu, y este fiscal es sacado o bajado de como fiscal porque se lo acusaba de que había tenido un caso de corrupción. En el año 2008, a pesar de que estaba prohibido fumigar, y esto viene a lo que Sofía decía, que hoy están imputados los ingenieros agrónomos, en una audiencia que fue la última que se llevó en el juicio, uno de los integrantes del tribunal le pregunta al ingeniero agrónomo, que era el que asesoraba al sojero, si él sabía que en Barrio Ituzaingó anexo estaba prohibido fumigar, y él contestó que sí. Entonces también por eso hoy estamos denunciando y que queremos que sean juzgados los ingenieros agrónomos, que si bien ellos su formación desde la universidad es para satisfacer las demandas del mercado, yo creo que como persona, como ser humano, tendrían que pensar que lo que están haciendo es están matando a la gente. En el 2008 estaban fumigando con avión y se llama desde el centro de salud que teníamos instalado en nuestro barrio, la encargada del centro de salud, una médico que llegó a nuestro barrio en su primera reunión con la gente del centro de salud a calmar los ánimos, porque no era distinto lo que estaba pasando en Barrio Ituzaingó, igual que en los otros barrios de Córdoba. Entonces, un médico que era el que había trabajado con nosotros desde el principio, que es el que avaló el mapa que estaba ahí en el Power del doctor Ávila Vázquez, caso por caso, él fue a la casa y verificó estos casos. Nosotros creíamos que era el que tenía que quedar a cargo en ese centro de salud porque estaba del lado nuestro, y sin embargo la Municipalidad de Córdoba, él pide el traslado porque no estaba solo, no le prestaban ninguna ayuda porque estábamos en un caso especial. Y mandan a este médico, debe ser que no podía respirar ese día, y avisa a la Municipalidad que estaban fumigando. Estaba el doctor Medardo Ávila Vázquez como subsecretario de salud y el doctor Darío Ávila como el asesor legal, y bueno, inmediatamente ellos toman esto y hacen la denuncia penal. Cuando el fiscal manda a tomar las pruebas, y las mandan a analizar, encontraron que había endosulfam y glifosato a 418 metros de la última casa, cuando en nuestro barrio estaba prohibido fumigar con avión por ordenanza, y la ley provincial dice que dentro de los 500 metros no se puede fumigar con avión. Bueno, fueron los ojeros llevados imputados, ellos piden el sobreseimiento y viene un juez de control que estaba en esos momentos y accede a este pedido y los declara, les da el sobreseimiento. El fiscal apela, el doctor Mateo apela y pasa la causa a la Cámara de Acusación. La Cámara de Acusación, después de estudiar y ver todo esto, da lugar a lo que pide el fiscal y manda a los dos ojeros y el aeroplicador a juicio. Esto fue, esperando nosotros, el 2011, que se iniciara el juicio. Pasó el 2011 y recién en febrero del 2012, para el 27 de febrero, nos dan la fecha de la primera audiencia. Ese día es declarado feriado nacional, entonces no podemos iniciar el juicio. Recién el 11 de junio del 2012 se inicia el juicio, la primera audiencia. Nosotros, como usamos la línea de trabajo administración, es decir, presentar todas las notas, donde sea, usamos la vía legal que fue, hemos presentado amparos, se han hecho las denuncias penales, usamos la vía de informar, ¿no es cierto?, de dar a conocer todo esto. Por suerte nosotros tuvimos esto de que todos los medios de Córdoba, ya sean los masivos, los alternativos, dieron a conocer lo que estaba pasando en Ituzaingó Anexo, quizás porque eran amas de casa, mujeres sencillas, comunes, que lo único que se dedicaban, salvo dos o tres que trabajábamos, a cuidar su niño, a atender su casa, salieron a pelear por la salud. También tuvo impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Nuestra problemática se conoce a nivel mundial, es decir, llegaron gente de todo el mundo, desde los periodistas, desde cadenas de radio y televisión, hasta los tesistas que llegan a preparar sus trabajos con la causa de Barrio Ituzaingó Anexo. Yo creo que y después la vía solidaridad. Nosotros, a partir de que damos a conocer nuestro caso, que se hace visible, nos damos cuenta que no era solamente Ituzaingó Anexo, sino que en toda la provincia de Córdoba estaba la problemática, y en toda la Argentina, como decía el doctor Medardo Ávila Vázquez. Entonces nos empezaron a llamar por teléfono que si por favor podíamos llegar hasta esas localidades para contar nuestra experiencia. Y bueno, nosotros lo hicimos, y yo creo que fue una vía que nos sirvió muchísimo, porque el día del juicio estaba toda esa gente a donde nosotros habíamos llegado acompañándonos ahí en la entrada de tribunales. Estuvieron la gente que, por una cuestión también de solidaridad, sin haber estado con nosotros en algún momento, estaba ahí, y estaba la gente común, que era era la primera vez que se juzgaba a dos ojeros por tirar agrotóxicos sobre las personas. Se armó todo una carpa en frente de tribunales. Tuvimos muchos problemas con la policía, la misma policía que cuando nosotros entrábamos a detener los mosquitos en el campo, estaba cuidando el sojero y nos paraba a nosotros. Ese día no nos querían dejar armar la carpa, y estaba el equipo pesado de la policía de Córdoba, que es la infantería, que estaba guardado dentro de tribunales. Hicimos una gran olla popular con ingredientes orgánicos. Todos los alimentos los habían habían traído la gente que se dedica a esto. Hicimos talleres, hicimos exposiciones, pasamos documentales, y bueno, hicimos un encuentro de los pueblos fumigados, y todo esto fue una actividad paralela a lo del juicio. Estuvimos muy acompañadas. El día de la sentencia también, pero cuando nos dieron la sentencia nos dijeron que era una sentencia, que eran encontrados culpables, pero no una condena efectiva, sino que los mandaban a hacer tareas comunitarias. Ese día fue muy muy duro, porque durante las audiencias, las compañeras que habían ido a testiguar, o los compañeros que habían ido a testiguar y que habían perdido o a su esposa, o algún hijo, o algún hermano, o a su papá, y las mujeres que habían tenido sus hijitos con malformaciones, fue muy duro volver a recordar todo eso que ya había pasado. Fue muy feo ese momento, pero hoy, con el tiempo, porque nosotros decimos, como dijo Sofía, el que envenena y mata tiene que estar preso. Hoy, a la distancia o con el tiempo, nos damos cuenta de que sí logramos algo muy importante para Córdoba, y que es un antecedente o un precedente muy importante para todo el país. Fue declarado delito tirar agroquímicos sobre las personas, y que esa gente puede ir presa. Bueno, como dijo Sofía, estábamos en el juicio y se anunció la instalación de Monsanto en Córdoba. No solamente la Presidenta, que ella lo anuncia muy muy pomposamente, sino que también el Gobernador de Córdoba dio el ok, igual que el Intendente de la localidad de Malvina. Hoy es nuestra pelea en contra del punto principal, el objetivo principal, es que no se instale Monsanto en Córdoba, que lo saquemos desde Córdoba, que lo saquemos de la Argentina. Si nosotros logramos sacar a Monsanto de Córdoba, Yo creo que vamos a dar un paso muy adelante para la otra pelea, para pelear contra las mineras, para pelear contra los que nos desmontan, para pelear contra los que nos están robando la tierra, desalojando a los que son los propietarios de la tierra o que por lo menos tienen el derecho a la tierra porque es el lugar donde han vivido siempre. Los que nos roban el agua y sobre todo que dejen de fumigar y que dejen de sembrar transgénico. Por eso los invitamos a que se sumen a esta lucha desde el lugar donde están, también a hacer campaña en contra Monsanto. Gracias. Si me permiten, yo quisiera cerrar en nombre de los organizadores este espacio y felicitarlos a todos y felicitar, por supuesto, principalmente a los disertantes por la militancia. Militancia que hace algunos años era una palabra prohibida y hoy, bueno, y una acción prohibida, obviamente, y hoy, lamentablemente, también para algunos sectores, como ellos, como los disertantes lo expresaron muy bien, la militancia aún sigue siendo un problema y hay gente que está francamente en oposición a ello. Por eso yo quiero felicitarlos a ustedes por esto que es lo que estamos haciendo, que es la militancia por la vida. Y cerrar también con, si me permiten, unas palabras de una canción de León Gieco, una de las últimas. No la voy a cantar, no me permitan cantar. No. Sí, ahí lo invitamos, sí. No, este es de su tema El Desembarco. En una de esas canciones quiero repetirles una pequeña partecita donde hace un juego refiriéndose a lo que nos puede pasar como comunidades, refiriéndose a las palabras, haciendo un juego con ellas, a las palabras grave y agudo. Y ahí dice casualmente en una de esas canciones que lo peor que nos puede pasar, lo más grave que nos puede pasar es perder los agudos de la voz. Por eso es que yo quiero felicitar a ustedes y especialmente a los disertantes por la lucha que vienen sosteniendo para mantener muy alto esos agudos de la voz. Muchas gracias.